Buenas mañanas o sean dadas. Debo comenzar por expresar una muy sincera complacencia por esta reunión en torno a la cocina. Soy un poco esquivo al término gastronomía, me gusta más cocina, bien castizo. Porque por una deformación de nuestras manifestaciones culturales, la cocina siempre fue vista como la cenicienta del paseo. Teníamos un concepto de tragaldabas, tumbaollas de la comida. Pero la cocina y la comida es mucho más allá del solo ejercicio de comer. Es tal vez la más completa de las artes. Ustedes son una marmita sonando, el puchero en la música. Ustedes el olor, la vista, el sabor, el tacto, todas las manifestaciones están encerradas en eso. Entonces, es grato ver que la cocina está entrando a la universidad de manera tan eficaz, tan positiva y tan entusiasta. El placer de estar esta mañana con Cecilia Restrepo, por ejemplo, una gran investigadora, una estudiosa de la dimensión de la cocina, con Eduardo Arrayán, uno de los críticos y eminentes autoridades de la cocina peruana y tal vez universal. Y además, bajo la protección espiritual de una criatura que tomó esta iniciativa, como es Carla Buschetti, ya sabrán por qué me satisfació. Doy a ustedes las gracias y por la presencia. Y desde luego sé que muchos se han levantado temprano, como diría en un pasaje muy simpático de García Márquez, les permito dormir, pero no roncar. He escogido, cuando Carla amablemente me invitó a este encuentro, el tema de Carta a los sabores. Cocina de antaño en Cartagena de Indias, en el marco precisamente de las festividades, las celebraciones del centenario de la independencia. Como vamos a ver en la lectura que voy a hacer, es un tema muy interesante porque allí se dio realmente una de las cocinas más expresivas, más caracterizadas y más singular del país. Eso por circunstancias sociales que lo vamos a ver. Y además, pues como comentaba con mi querido Eduardo, la saga de los sabores perdura a través del tiempo. Y muchos de los platos, aunque algunos están degenerándose con la modernidad o desapareciendo, conservan todavía el alma porque fueron producto del encuentro de etnias que perduran también en el solar cartagenero. De manera que temo que muchos de esos platos de hoy en día todavía vengan de ese pasado tan importante para nosotros. Corresponde pues la bucólica cartagenera a la segunda constelación gastronómica del Caribe. Otros dirían los Caribes, o las Antillas. Pero en todo caso es una dilatada cuenca marina en cuyo mágico ámbito, y como en una colosal y mítica caldera, se fundió el metal de un nuevo hombre con expresiones culturales cada vez más definidas, delirantes emociones y un vital sentido de entender la vida. El prodigio de esa olla caribeña radica en el sincretismo con que a la larga se formó, inspirándose en el discreto legado indígena, conejos de tres maneras, esto es, jutía, mohíes y curíes, iguanas, tórtolas o palomas, peces o tortugas, maíz envuelto, color a base de achote, ajíes, tubérculos, frutas, etc. La influencia española y luego en el capricho francés, en las aficiones británicas y en la sabiduría milenaria de los chinos, hindúes, malayos y hasta los judíos errantes. Mas la gran expresividad, desde luego, el color fuerte y el aroma y el amoroso clamor de la cocina, su excepcional tonalidad, en fin, corresponde a la gran orquestación negra. Es que a la gente venida de África al llegar al Nuevo Mundo, a pesar de las penas desgarrantes, aportó el sentido de ciertas sazones, combinaciones y varias y formas de cocciones, logrando en todo este proceso, junto al fogón, tonos para el contagioso regusto y vivezas en la presencia de resonancias sorprendentes. Parte considerable de esa manduca tan rica en originales sabores fue surgiendo indudablemente en los anafes esclavistas o de negros torros, horros, al tiempo que los hombres de ébano desarrollaban el duro trabajo de la siembra y las recolecciones. Allí, mientras los trapiches molían y molían la áspera carne, molían y molían la áspera caña de azúcar o talaban bosques, las mujeres renovaban sazones con las especies originales de América y quizás con uno que otro producto o fruto nativo procedente de África, tal la candia, el quimbombó u ocra, el ñame de espinas, el guandú u guandú, que en Haití llaman pue congó, o los frijolitos blancos de cabeza negra. Aunque lo esencial en tales manifestaciones varía, fue el aporte de algunas técnicas de cocimiento y el sentido del aliño como complemento de la creación artística. Ese ha sido el legado en que se funde el alma de la olla caribeña, la que contagia e impresiona nuestra ánima azorada de extraños placeres. Al destaparse este inmenso caldero, un denso aroma navega en los aires de las Antillas. Jambalayas, crab soup, chicken calypso, poisson criolé, fricassé de langostina. Moros y cristianos, acras y ajiacos, cocina esencialmente sápida y voluptuosa siempre, ofreciendo al mundo ese acento de la cocina como positiva expresión de identificación regional de su ser gregario. Pero esa manifestación culinaria, que es toda una apoteosis de los sabores, al pasar a Cartagena de India, pierde en densidad, se torna más depurada en muchas de sus tonalidades y adquiere otro talante, si así puede decirse. Con el tiempo, el picante primitivo, la fortaleza de las salsas, el cromatismo mismo se sosiega, como si el mestizaje y el sincretismo de la salsilla de que he hablado quisiera encontrar otras formas para alegrar al hombre. En esta olla regional se utilizan, desde luego, idénticos o parecidos ingredientes del entorno geográfico, vituallas y carnes y contagiosas y contingencias históricas y visionales. El fogón cartagenero exhibe una expresión propia en ese mundo antillano y con respecto a Colombia misma, hasta el extremo de que es sin duda el de más matices o variedades, opulencia en posibilidades gustativas y el que comprende una mayor imaginación creativa. Ahora bien, se ha dicho que para la suculenta y jubilosa cocina es menester de una agricultura sabiamente desarrollada en corrales y hiatos abundantes en carnes. Pero en el caso de Cartagena, esos parámetros se quebraron, pues sus frutos, ganados, cerdos y aves, provenían de las regiones colindantes o del interior de su territorio, mientras que otros productos más sofisticados les llegaban en las ventrudas carabelas. Abro comillas. Escasos son los frutos de este país, Cartagena, dice en sus noticias historiales Fray Pedro Simón, y quien llegó allí hasta a finales hacia 1604, pues trigo, ni cebada, ni otros grados de Castilla no lo conocen su tierra. De los naturales de ella se da bien el maíz y algunas raíces, en especial la yuca, de la que tienen buenas cosechas de casabe, sustento principal de la tierra para la gente común, que junto con el arroz y muchos plátanos que se dan y proveen de la villa de Tolú, es el principal sustento. Las legumbres de Castilla se dan en las huertas con mayor trabajo del rango de cocimiento, como coles, berenjenas, lechugas, rábanos, melones, sandías y algunos nabos, hierbabuena y perejil, muy poco y ruin, cierro comillas. Más adelante agrega, el ganado vacuno que se come es de cría que hay en él y en las sabanas de Tolú, 15 o 20 leguas de la ciudad. Cierro comillas. No obstante, se dio el milagro de su excelente cocina, originada sin duda en otras circunstancias sociales, como fue la formación de estamentos de diversas categorías que forzosamente fueron imponiendo sus hábitos alimenticios, sus gustos, sobre todo por el buen sentido culinario de guisanderas y manos hábiles que trocaban prodigiosamente los elementos vernáculos o foráneos en manjares excepcionales, o los de la despensa, abastecida con productos de ultramar. Es así pues como en el siglo XVIII esta cocina estaba definida, lo que le concede un abolengo y una tradición. Y aunque algunas costumbres alimenticias han variado forzosamente a través del tiempo por las mutaciones culturales, otras siguen aún predominando con su propio carácter. Tenemos pues que esta olla, como tantas otras bondades y calamidades de la tierra, obedece sin duda a la gravitación de su agitada historia social también, que es la historia de muchas luchas, confrontaciones durante el Imperio Español y más tarde al formarse la República. Y es así como elegir España, a la incipiente ciudad, como puerto estratégico en ultramar, allí se fue formando un ordenamiento social, ya lo he observado con su oportunidad, con estamentos definidos que van desde los encomenderos del siglo XVI hasta los grandes mercaderes, luego las autoridades reales y eclesiásticas, los núcleos de pequeños funcionarios, escribanos, médicos, etc. Con los años la urbe tomó tal importancia y rango de vida que, como lo ha reseñado Eduardo Lemaitre en su excelente y jugosa historia de Cartagena, a partir de 1740 y durante el resto del siglo XVIII, la ciudad se convirtió de hecho en sede alterna de la capital del virreinato de la Nueva Granada, pues todos los virreyes residentes residieron allí durante largos periodos, y uno de ellos, don Sebastián de Eslava, nunca fue a Santa Fe de Bogotá. Y con estas acotaciones trato apenas de puntualizar cómo en esta ciudad su vida social se fue orientando con gente de cierta alcurnia y de pro, y que tenían hábitos amén de sentido de la comida más decantado dentro de las bondades de la época, desde luego, cuyo ejemplo, ¿por qué no decirlo?, fue quedando sin duda larvado en los gustos locales. Además, la esclavitud en Cartagena tuvo incidencias y un entorno muy diferente a la del resto del Caribe, e inclusive un santo que mitigó muchas de sus pesadumbres, pues en las Antillas se regía primordialmente para los esclavos las duras labores de las plantaciones de azúcar y de la agricultura en general, bajo la vigilancia de feroces ingleses, franceses y holandeses, para no extender las referencias. En Cartagena, desde luego, los primeros tiempos hubo esclavos procedentes de la misma España, pues don Pedro de Heredia, fundador de la ciudad, la corona le concedió privilegio para esa clase de comercio, trayendo por lo tanto gente de color, experimentadas muchas de ellas en arte de trabajos manuales, inclusive del horneo de bizcochos y panes, unido al conocimiento que tenía de muchas formas de construcciones. Luego la ciudad, por factores políticos de la época, se convirtió en el único puerto habilitado en todo el Caribe Central, junto con Veracruz, para la introducción de esclavos, y en el más grande mercado negrero del Nuevo Mundo, como lo ha señalado Lemaitre en alguna de sus obras. La abundancia de colmados con ranchos, especias, vinos y jamones en Cartagena fue decisiva para el sincretismo a que he aludido, pues muchos viajeros se han hecho lenguas ya en el siglo XVIII sobre lo regalada que era aquella mesa criolla. Debe entrañar pues que entre los cuadros de la vida cotidiana aparezca el de la comida, entre comillas, y la cena con que los santafereños obsequiaron en 1789 al virrey Gil Lemos, según cuenta Vergara y Velasco, las cuales estuvieron llenas de peripecia, y como en la capital se vivía con mucha modestia, se comisionó a don Pedro de Ugarte para que hiciera venir de Cartagena nueces, licores y ranchos, todo lo cual subió el río acondicionado en dos cajones que por flete pagaron 16 pesos, 4 reales por bodega en onda. Cierro comillas. Para aquilatar la tradición de esa olla cartagenera, como otras formas de su circunstancia, no hay como volver la vista a las impresiones de algunos cronistas y viajeros que al pasar por aquel territorio dejaron sus comentarios sobre el discurrir de la ciudad, muchas veces, es cierto, de manera risueña o complacida, otras con cierta malicia crítica, contrariados con el calor, las sabandijas o el abandono de algunos aspectos urbanos. Pero en todo caso son testimonios válidos de primera mano al aproximarnos al alma dilatada en el tiempo de la bella urbe. Es así como en Maravillas de la Naturaleza, Fray Juan de San Cartagitudis, que tocó en nuestra villa a mediados del siglo XVIII, pudo registrar alguna de las usanzas de la sociedad criolla, como el caso de las señoras de cierta alcurnia y las esclavas que en ningún momento abandonaban el cigarro puro que llevaba muchas veces en casa, que liaba muchas veces en casa, fumándolo sin escrúpulos por calles y plazas, o mientras se refrescaban al vaivén de la hamaca, anotando al mismo tiempo que los caballeros eran aficionados al aguardiente mañanero. Y habla sobre la bucólica, observando, hablo conmigo, que la comida regular de esta gente, gente eclesiástica y regular, por lo común se reduce a un guiso de tasajo, yucas, arracachas, camotes, cazabe o ñame y zapallo, cierro comillas. Cabía, agrega, abro comillas, otro guiso de huevos duros con salsa de maní tostado. Esto ha desaparecido en Cartagena. Con mucho ají, compuesto todo. Y suele también esta gente comer arroz con la misma carne y fuerza de ají. Y para las postres ordinarios, miel de caña con queso fresco. Este cuadro, lleno de colorido y palpitante encantos, se refleja también en el relato que dejaron don Jorge Juan y Santa Cecilia y don Antonio de Ulloa y de la Torre Viral, tenientes de navío que vinieron en misión científica en 1735 y quienes por lo visto tenían ojos bien despiertos al analizar con sutileza lo que ellos llamaban castas, expresándose de ciertas costumbres cartageneras, trabajos y aficiones así, locales así. La fuerza de los calores no permite que puedan usar de ropa alguna, y así andan siempre en cuero, cubriéndolo únicamente con un pequeño paño, los más deshonestos de su cuerpo. Y hoy en día algo de eso hay todavía. Con el celular y la cosa y con una faldita la vaina, perturbando el ambiente. Lo mismo sucede con las negras esclavas, de las cuales unas se mantienen en las estancias casadas con los negros de ella, y otras en la ciudad ganando jornal, y para ello venden en las plazas todos los comestibles y por las calles las frutas y dulces del país de toda especie, y diversos guisados o comidas, el bollo de maíz y el casabe, que sirven de pan con el que mantienen a los negros. Más adelante se detienen perspicaces en otras observaciones. En cuanto a la costumbre de aquella gente, tienen algunas que difieren sensiblemente de las de España y aún de las que se practican en las principales partes de Europa. Las más notables son el uso del aguardiente, cacao, miel y demás dulces, y tabaco en humo, a que se agregan otras singularidades que le seguirán a esta en su explicación particular. El aguardiente tiene un uso tan común que las personas más arregladas y contenido lo beben a las 11 del día, porque pretenden que con esta prevención recupera el estómago alguna fuerza de la mucha que pierde con la sensible y continua transpiración, y que coadyuva y aviva el apetito. En esta hora se combinan unos a otros para hacer las 11, pero esta precaución, que no es mala cuando se practica con moderación, pasa en muchos a hacerse vicio y se emborrachan, se embelesan tanto en él, que empezando a hacer las 11, desde que se levantan en la de la cama, no los concluyen hasta que se vuelven a dormir. Y sobre estas costumbres alimenticias de los viejos cartageneros agregan: el chocolate, a quien allí conocen solamente por el nombre de cacao, es tan frecuente que lo acostumbran tomar diariamente hasta los negros esclavos, después que se han desayunado, y para este fin lo venden por las calles las negras, que lo tienen ya dispuesto en toda forma, y con todo calentarlo lo van despachando por jícaras, cuyo valor es un cuartillo de real o de plata, pero no es todo puro cacao, porque este común es compuesto de maíz, el famoso chocolate de maíz, que aquí le llaman chucula, es exactamente, y que cuyo valor es de compuesto de maíz la mayor parte, y una pequeña de aquel, el que usan las personas de distinción, es puro y trabajo como hizo y trabajado como en España. Repiten el tomarlo una hora después de haber comido, costumbre que no ha de dejar de practicarse en día alguno, pero nunca lo usan en ayunas o sin haber comido algo antes. En la misma conformidad, es grande el consumo que hacen de los dulces y miel, pues cuantas veces en el discurso del día se les ofrece beber agua, ha de ser presidiendo de tomar dulce. Suelen preferir muchas veces la miel a las conservas y otros dulces de almíbar o secos, porque endulzan más. En aquellos usan el pan de trigo, de que solo para ellos, y el chocolate se sirve, y este le toma con torta de casabe. Parece que los amigos Juan y Ulloa sintieron indudablemente delectación con ciertas carnes de la olla cartagenera cuando pregonan: los animales domésticos comestibles solo son de dos especies, vacuno y cerda, o sea, la vaca y el cerdo, y otros en contacto, y otros en cantidad. El vacuno, aunque no del todo malo, es poco gustoso, porque el continuo calor de aquel clima le impide el hacerse de muchas carnes, y que sean estas sustanciosas pero el ganado de izquierda, por el contrario, es de tal delicadeza y buen gusto que no solo se tiene por el más sabroso de todas las Indias, pero en ninguna parte de Europa se cree que lo haya de igual sabor, y por esta razón europeos y criollos le dan la preferencia a cualquier otro, y es el manjar ordinario de aquellos moradores. Además de las buenas calidades con que lisonja el gusto, lo consideran allí muy saludable, tanto que lo han hecho el alimento común y más seguro de los enfermos con antelación aún. Al de las aves. Las especies de estas son gallinas, palomas, perdices y patos, en abundancia, todas de sabroso gusto. Y entra también en la exaltación de ciertos manjares del común de nativo. De la abundancia que goza aquel país, es decir, de Cartagena, en todo género de carne, frutas y pescado, podrá inferirse lo abastecido y regalada que serán allí las mesas, las cuales son servidas en las casas de distinción y comodidad con gran decencia y ostentación y con esplendidez. La mayor parte de los manjares aderezados a la moda del país, ya estaba el sincretismo, fue en el año 18, y no sin alguna diferencia a la que se acostumbra en España, pero disponen algunos platos con tan delicada sazón que son no menos agradables al paladar de los forasteros, que pueden ser gustosos al de los que ya están connaturalizados en su uso. El ajiaco es uno de los más introducidos, y es rara la mesa donde falta, al cual bastaría la abundancia de especies que le compone para hacerlo gustoso, porque en él entra puerco frito, aves, plátanos. Ha habido una modificación porque, como les comentaba a mi caro Eduardo, cuando veníamos en el automóvil guiado por la directora de este centro, el ajiaco costeño es con carne salada, cerdo salado, plátano, yuca, poquito de ñame, y tiene ese espesor, ¿no?, que es común en el Caribe. En cambio, de acá, yo creo que se ha formado posteriormente, porque tengo un libro de esa doctora Cecilia, de fines del siglo XIX, porque aquí hay pocas bibliografías sobre cocina, que el ajiaco aquí se llamaba sopa de ajiaco, y era simplemente papas. No tenía ninguna sustancia. Me llamó mucho la atención porque tiene otras recetas sobre Bogotá. De manera que el ajiaco costeño, ya desde la época de Jorge Juan y antes de Ulloa, era conocido en Cartagena. Esa era la mesa. Y hablan con gran entusiasmo del esplendor de la mesa cartagenera, no solamente por los platos, sino por la forma de presentarlo y ofrecerlo, que es otra dimensión del mundo de la cocina. Presentar una bella mesa, como solamente lo puede hacer doña Lucía Ayala, que nos acompaña hoy aquí, entonces es un regalo también para el espíritu. Sobre el horario de servir la comida cartagenera, puntualizan en otros apartes. Regularmente hacen allí dos comidas al día, otra ligera la primera por la mañana que se compone de algún plato frito, pasteles, que es otro prodigio de la mesa cartagenera, porque allí no son tamales como los aztecas, ni tamales. Allí debían ser unos españoles gandíos, panzudos, que dirán, no, a mí no me vienen a poner cositas ahí para mi hojita. A mí me meto una paella dentro de los hojas. Porque es que el tamal, el pastel cartagenero, ¿no?, está lleno de, es de arroz, con mucho color, y mucho tocino, por toda aquí de la papita, que es donde está la grasa, con pollos, con aceitunas, con hojas, ¿no? Entonces, un pastel así, especialmente para la época de Navidad, es un verdadero regalo cuando se le quita el pijama, o sea, las hojas, y sale cebado. Te tengo que ofrecer, mi querido Eduardo, eso. Pasteles de hojas hechos con masa de maíz, aquí habla de maíz, u otras cosas equivalentes a las que sigue el chocolate, la del mediodía, es más cumplido, y la de las noches suele reducirse a dulce y chocolate. No comían por la noche, cosa muy inteligente. Y tenían además lo que llamaban un cocido que era solamente de pedacitos de carne, no tenía nada salado, y era muy nutritivo por la tarde. Es decir, tenían precauciones para dormir, evitaba las pesadillas. Chocolate, aunque muchas familias hacen cena formal, como es la costumbre de Europa, suelen decir vulgarmente que las cenas son allí dañosas, ¿eh? Pero nosotros no experimentamos ninguna novedad en Europa, y acaso el daño estará en la excesiva, en el exceso de las otras comidas. Pero la Rebeca y las más impresiones, como cuando acercándose al espíritu popular, registra que para la gente ordinaria su comida es un sancocho con casabe o pan, o bollo o arepa, y su postre de miel migada con cosas. Pobres y ricos, todos allí por la mañana, hasta los negros, toman cacao con pan, ya lo habíamos dicho. Platos solariegos de Cartagena, no sé si todavía insista, en su genial expresión, el arroz de coco con pasas, la sopa de mondongo, el sábalo con leche de coco, el sancocho de gallina o el sancocho de sábalo, la bullabés del Caribe, como la bauticé alguna vez, el ajiaco con cerdo y carne salada, los pasteles navideños de que ya me he referido, delirantes de achotes y ricos en presas y vegetales, el arroz de coco con frijolitos cabecita negra, o de coco con cangrejos azulosos que proclaman la bondad de una cocida depurada por el tiempo y los gustos populares. En la mesa criolla se servía también un discreto cocido, ya les hablé de esto. Vamos a saltar nuestra vaina para que no se me duerma. Como la bahía de Brasil, que guarda algunas concomitancias negroides, la cocina cartagenera tiene alma. Alma de su pueblo, de su paisaje, de sus manos gerendonas. Y esa alma enciende de gracia muchas de sus plazas, esquinas y parques. Aromas de comidas que vuelan en la hora vespertina para regocijo de la apetencia. Algo de eso debieron ver don Jorge Juan y don Antonio al hablar perdón mucho. Hablar de los jordanes del pueblo, coma, que para ellos venden en las plazas todos los comestibles y por las calles las frutas y dulces del país de todas especies, diversos guisados, etc. Parte de ese abigarrado cuadro de costumbres cartageneras, aunque la calidad ha mermado mucho sin duda, son las legendarias mesas de frito, en cuyos anafes, con brasas encendidas y en inmensos calderos con grasa, antiguamente era manteca de cerdo. Nacen muchos, minuto a minuto, los dorados buñuelos de frijolitos de cabeza negra, las carimañolas que atesoran el rico picado de carne de cerdo, las espadanitas de maíz dulce, los patacones, las majestuosas empanadas con huevo, que la van a comer ahora abajo, en fin, entre otros diversos frutos de sartén que dirían los españoles, y aunque esta modalidad de las frutas callejeras aún está generalizada en algunas islas del Caribe, la de Cartagena tiene un aire singular, de singular primor, y sirvieron otras edades como recursos a las comidas cotidianas en las horas de la noche. Que allí no había de faltar también los bistecs cebollados y el café o tinto de contagioso aroma. Dulces también, y más dulces. Pasando por el meridiano de mi infancia, recuerdo a las negras de ternísimo corazón, y en la cabeza las tártaras, especie de artesas grandes, con anjeo, pregonando por las calles del Corralito, las belcochas, alfajores blancos, cocadas de coco, cocadas de maní, coscada de ajonjolí, canalaqueques, cubanitos, republicanos, yemitas de coco, doncellas, polvorosas, aviones o aeroplanos, panochas, suspiros, damas de honor, etc. En las casas solariegas había conservas de guayaba, las conservas de mamey, las bolas de tamarindo, la pollería, los huevos obispales o chimbos, el dulce de coco punteado con las pasas, el dulce de plátano con piña, la jalea de coco o el plátano guisado, perfumado con los clavillos de olor y servido muchas veces en las tortas de casabe, cuando no con una porción de queso costeño. Rezago de ese mundo de golosinas aún es posible apreciar en las arcadas de piedras coloniales del portal de los dulces, estación y tránsito de los borrachitos, riñón de la ciudad, roto avispero que diría el tuerto Lope, en cuyas ventas se hallan estos prodigios de delicadeza y de azúcares, junto con la venta de revistas pornográficas, discos viejos, lentes ahumados y mil baratijas. Si el arte de la cocina y sus entrañables manifestaciones reflejan maravillosamente la cambiante sensibilidad colectiva a través del tiempo, así como la historia sustantiva del hombre, la olla cartagenera es testimonio vivo de esa evidencia conceptual. Su cocina primitivamente tuvo el marcado acento peninsular, en el caso de algunas regiones de España, mas con la decadencia de la ciudad a raíz de la independencia y la llegada inmediata de algunos franceses, italianos, ingleses, ella tuvo variantes en muchos de sus tonos y se enriqueció con nuevos platos. Es así, vale el ejemplo, como el mondongo que en los días coloniales debió ser un plato algo pesadote. Luego le conoció como una sopa hasta cierto punto delicada, con la coquetería, influencia francesa, de las alcaparras, el espesor final que le conceden las yemas de huevo sin que falte el toque de una gota de vinagre, los crutones y las rodajas de huevo duro al servirlo. Hecha como mandan los cánones, es uno de los platos que puede presentar Cartagena al goce universal, alquimia del gusto en el que se esposan felizmente el titoté, hijo venturoso del acento de coco, del aceite de coco, con unas pulgaradas de azúcar. Aquí lo plato terminal. Es que otra característica de la manducaria cartagenera del corralito radica en el hábito de acompañar sus viandas de sal con aditamentos de dulce, debido tal vez a la herencia de la cocina arábigo-andaluza de los españoles. Aparecen asimismo en su recetario las arepas de dulce, la cariseca, el enyucado, que se lo he hecho especialmente para hoy, está allá abajo también. Ya lavado, las hojaldres de finísima textura, el pastel de ñame, los plátanos guisados, los plátanos maduros en tajadas o en tortilla, e inclusive el dulce de algunas viandas, tal la lengua mechada enriquecida de panela, vinillos y clavos de olor. Y la morcilla cartagenera es dulce, no tiene arroz, es la pura sangre aderezada con algunos condimentos y de arroz. Tardíamente, esta rica cantera del comer cartagenero se vería ensanchada con la presencia de los sirios libaneses, peyorativamente reconocida bajo el mote de turcos, quienes comenzaron a llegar a la ciudad a partir del último siglo, tercio del siglo XIX, y cuyos miembros, por su sentido del trabajo en el comercio, del sacrificio y bondades, muchas veces a la larga se integraron a la sociedad criolla. De las manos de sus mujeres habían de salir el tabule, en el que se combinan el trigo, la cebolla, hierbabuena y otras especies, el fate, sápida, ligazón de garbanzos con tahine y levantado en sazón con gotas de limón, arroces con lentejas o almendras, berenjenas con tahine y más popularmente, como si quisieran jugarle competencia en la delectación nativa, los quipes. En todas estas corrientes de originales sabores no habían de faltar los delicados dulces como la baclava, con sus sutiles capas de masa rellenas de nueces aderezadas con miel y agua de azahar, o los atayef, coquetas empanaditas ennoblecidas con jarabe de azúcar, en fin, golosinas salida por su sutileza de las mil y una noche. Pero paradójicamente, estos dulces de una ciudad como Cartagena, tan amante de la golosina como lo hemos visto, allí no se han popularizado tanto como algunos de los platos en sal. En este registro de sabores, tentaciones, cocidas y antojos, frutos de sartén y caldillos o sopones estimulantes en Cartagena, no sería justo olvidar la presencia de los chinitos, que como en el Perú forman toda una categoría en materia de cocina. Hecha pues de tradición y enamoramiento, sin misterios, la cocina de Cartagena de Indias es sin duda es una de las más alegres y originales del Caribe. Tras este rudo viaje por algunas cocinas de mi patria, nos invade una inquietante incertidumbre. Muchos de los platos y sabores que aquí registramos están desapareciendo, cuando no degenerándose en su carácter por el predominio de otros conceptos del gusto o el afán de improvisación que invaden muchos aspectos de la cultura contemporánea. Somos conscientes de que toda evolución implica cambios de conducta, pero en lo que se refiere a la comida propia, estas son referencias sociales que deben preservarse en lo esencial, pues tienen que ver con la entidad y una cultura particular. Es saludable entonces que en esta clase de encuentro, gratos por lo demás, se reflexione sobre la manera de proteger ese legado. Con esta idea fue como hace algún tiempo volvimos al sueño de Cartagena de India de que se fundase allí una escuela, no de la mal llamada gastronomía propiamente dicha, dado que, como hemos visto, es una de las más ricas y afectada por las novísimas modas en el comer. Esa cocina tendría como fundamento el rescate de los sabores perdidos mediante la tradición. Sabores perdidos mediante la tradición oral, aquellas que aún se conservan entre muchas viejas cocineras, inclusive enamorados del fogón propio, tesoro de esta invaluable utilidad para los fines que perseguimos, pues la tradición oral es la fuente primera de la más íntima historia de los pueblos. Investiguemos también en los antiguos recetarios conservados en viejas publicaciones, puesto que hemos sido un poco descuidados en textos de culinaria más ambicioso. Esa escuela ideal ejercería su magisterio no solamente sobre recetas en sí, sino del manejo, que diríamos casi milagroso, de muchos productos secretos en la elaboración de los platos y la inteligente combinación de los elementos. Amén de esa renovada experiencia para salvar lo mejor de la comida criolla, bien podríamos desarrollar talleres para darle a los manjares una bella presentación de acuerdo con los gustos contemporáneos, pero sin que pierda su genio inminente. Para concluir esta especie de pesadilla que les he dado con mis enamoradas divagaciones en torno a la cocina de mi tierra y reafirmando así mis últimas conclusiones, vayan las acudas reflexiones de Alan Ward, según cito certificada por la antropóloga Mónica Terrien en un jugoso estudio sobre aspectos del pasado social de Cartagena de India. Dice: uno de los escenarios donde se hacen explícitas las diferencias en el contacto intercontinental, dice Ward, es el de las prácticas culinarias. Los ingredientes, aromas y sabores para preparar cada plato, las creencias sobre los beneficios o perjuicios que estos puedan producir, las formas de preparación y cocción, la manera de suavizarlo, de servirlo y consumirlo, son algunos de los aspectos que atañen no solo a la materialidad de la vida cotidiana, sino a los hábitos con los cuales los individuos exaltan sus sentidos, experimentan emociones y los hacen sentirse sujetos reales. Por ello mismo, la comida y lo que se desarrolla a su alrededor puede considerarse como una práctica que continuamente construye y reafirma la identidad de los individuos y su permanencia a una cultura particular. Las transformaciones que ésta puede sufrir tienen como consecuencia críticas en tanto se relacionan con otros procesos centrales de la vida social: manejo del cuerpo, provisión económica y salud pública, entre otros. Ya entenderán ustedes por qué le doy una gran significación a este cálido encuentro con ustedes. Estamos hablando de un elemento valiosísimo para la identificación colectiva, como es la defensa de los sabores propios. He dicho. ¿Lo viste? Sí. Tomé ron café. Queremos agradecer a don Lácides. Si alguien tiene preguntas que le quiera hacer, aprovechenlo acá. Sí, si me hace una pregunta y la sé, la respondo. Si no, digo que no. A ver, me llamó la atención lo de los alfajores. ¿Lo qué? O sea, los negritos del África, los famosos alfajores que otra vez están tomando, digamos, un carácter muy importante, ¿fueron ellos, los negritos del África? Claro, sí, que mucho lo que te explicaba yo. En Cartagena se dio el encuentro de tres corrientes culturales. No me gusta hablar de negro ni de blanco, sino corrientes culturales. La de los indios, que vivió un poco allí, que vivió un poco de la pesca. Vinieron los españoles, que ya de por sí traían un mestizaje, y vienen después los negros. Entonces, muchos de los platos de mi tierra es de mano negra y creación negra. Tenemos, por ejemplo, el caso de la boronía o alboronía, que es un plato árabe, ¿no? Pero en Cartagena, por milagro de la mano negra, es simplemente berenjena y plátano maduro y un guiso criollo. Es decir, la mano negra transformó ese plato tradicional en un plato propio. Hay que reconocerle la delicadeza de... Ah, claro, pero es que las negras son una maga para eso. Yo no sé si para otras cosas, pero para eso. Si alguien tiene otra pregunta. A ver, maestro, ven, acérquese acá. Muchas gracias por la... Hágame el favor, véngase acá, acérquese acá, pues usted tiene una gran prestancia. A tus órdenes. Sí. No la pude escuchar toda, pero me llamó mucho la atención lo del ajiaco, porque ya había escuchado yo alguna vez que la propia palabra ajiaco pues era claramente caribeña, de esa mezcla de las culturas que usted menciona, y que incluso, digamos, era un plato muy común entre distintas zonas negras, y que era como, incluso que la palabra ajiaco tenía como una raíz como africana, por decirlo así. Pues yo no creo que tanto africana por esto, porque es que ajiaco deriva de ají, ají, aco. No he podido, esa voz aco, no le he podido terminar, pero el ajiaco está en muchas cocinas del continente. Hablaba con Eduardo y en el Perú hay ajiaco, en Ecuador hay ajiaco. Tengo entendido que en Venezuela hay ajiaco. Entonces yo pienso que lo que deben hacer estos políticos nuestros es sentarse en una mesa y todos comer ajiaco para hacer la paz. Porque es un plato nuestro, es el plato nacional en Cuba. Hay una canción, además, vamos a hacer un ajiaco y tal, ¿viste? Y el ajiaco de Cartagena, como te digo, que ya lo cité, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, es un plato muy antiguo, que desgraciadamente ya no lo hacen. No, yo no quiero extenderme más porque le echaría anécdota. Cuando yo regresé de Cuba, hace muchos años, ¿no?, preguntaba por platos de mi tierra. Ay, ¿y eso qué? Entre otros, el ajiaco. Cuando le hablé con Teresita Román, que hizo después un libro que ha tenido mucha venta, ¿no?, era, pues le dije que vamos a hacer un ajiaco este. Y dice, ya te volviste cachaco, es el ajiaco bogotano. Y donde el ajiaco no es bogotano, aquí hay un ajiaco. Y así, por eso el rescate, no es que no se experimenten nuevas cosas en la cocina, pero es que hay un caos alrededor de la cocina, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hay un caos alrededor de la cocina, porque todos estos muchachos que están saliendo ahora de tantos talleres están tergiversando tremendamente la cocina, no solamente la propia, sino la misma cocina, porque la cocina tiene que tener un rigor, y un rigor que pasa por la razón. ¿Cómo es posible que a una langosta, que es una carne tan tierna, tan sutil, le ponen jengibre, le ponen soya, le ponen esto, le echan la media de la suegra, ¿no? Y que langosta al Caribe. Y resulta que están matándole el alma a ese producto, ¿no? Y así, ¿no? La comida que quieren hacer ahora, creen que es agregar. Yo he estado hace mucho tiempo en concursos, en todas partes, y me impresiona sobre todo la cantidad de ingredientes que quieren utilizar sin razonamiento. ¿Me entiendes? Pues está bien que a un pollo se le ponga un poquito de jengibre, pues no le ponga más nada, ponga otra cosa, sino que le agrega. Yo apenas veo que un cocinero tiene más de 7, yo le pongo un 2. Bueno, me da pena porque vine ahora doña Cecilia, ¿no? No, espere, no, tranquilo. Tenemos todavía un tiempito para preguntas y tomar unas... Va magnífico, sí. Un refresco y después sí seguimos metiendo otra pregunta ya, tranquilo. Yo no hablo tanto. No hablo tanto. Muy interesante su charla. Gracias, mi hijo. Quería preguntarle, hay un trabajo de Germán Patiño. Claro, señora. La cocina de Cartagena del Perú. Sí. Y a Cartagena llegaron hasta vocablos quechua del Perú. Por ejemplo, la palabra vincha, que se dice en Cartagena, pero no en Bogotá, que llegó por mar. ¿Llegó alguna receta del Perú, alguna influencia del Perú que usted haya encontrado? ¿Del Perú? ¿Del Perú en la cocina cartagenera? Sí. No. Es decir, hasta donde yo conozco esa maravillosa cocina del Perú, que soy un gran devoto de ella, porque la cocina del Perú tiene una pequeña aproximación a la nuestra en el sentido de cierta delicadeza en las preparaciones, ¿no? Ustedes tienen eso que con papas. ¿Qué? En el Perú. Sí. ¿Cómo se llama? Locro. No, el locro es otra cosa, no. Sí, que son como dos papas, se lo hacen a los pudis. Y adentro ponen una cosa y después... La causa limeña. No. Yo hago mucho el ají de gallina, por ejemplo. A veces no consigo la leche evaporada, porque en el Perú consume mucha leche evaporada. Pero hay cierto sentido de delicadeza que la tiene la cocina cartagenera, que es lo que yo trataba de subrayar. Porque usa mucho el azúcar. Por eso yo hablaba de la cocina árabe o andaluza, ¿eh? Pero digamos, intercambio de platos parecidos no, porque además, no olvidemos que en el Perú son muy ricos en papas y otros tubérculos. En la costa no tenemos sino la yuca, que es de origen amazónico, que sin muchos siglos atrás salió al Caribe y fue donde se utilizó mucho la yuca. Por eso yo sostengo que el primer plato americano que comieron los españoles fue el casabi. No era casabe, era casabi. Porque la noche de la natividad, cuando naufraga la nave de Colón, al día siguiente los caciques reciben a Colón y a su y lo que le ofrecen es casabe, que era lo que tenían. Porque el indio del Caribe era muy sobrio al comer. Los españoles se comían de una sentada lo que tenían en su guarida los indígenas para un mes, por ejemplo. Sí. Eran unos tripudos monstruosos, ¿no? Sí. Les voy a echar una anécdota. Me perdonan, pues, si le echo la lata a esta, pero para que vean por qué yo siento predilección por la comida de mi tierra. No solamente porque navega en mi mente y en mis recuerdos. Yo tenía un gran amigo acá en Bogotá, que era el doctor Martínez Capela, Ernesto. Y un día me llamó y me dice, ¿por qué nos reunimos esta semana y haces alguna cosa? se me ocurrió hacer la sopa de mondongo, que como todo gran plato, es un plato muy laborioso. El mondongo dura 24 horas haciéndose, por el proceso de cocimiento, porque para mí, yo soy enamorado de la comida lenta, la cocina como el amor, termino mi diccionario así, ¿no? No, la cocina, ¿cómo es la cosa? La cocina del amor es saber aderezar y manejar el fuego. Si ustedes son un amor, les comienza de una vez a agarrar, está perdido. Pero si le pone un poquito de calorcito y las cosas y todo, eso va a marchar. Lo mismo pasa con la cocina lenta, que el fuego apenas haya murmullo. Bueno, hicimos la cosa muy bien. Y invitaron a un... ¿Usted es embajador, don? No, ah. Soy el viceconsejero cultural de la embajada. Sí, pues usted tiene que estar embajador. Pronto lo van a ascender. Gracias por el ascenso. Sí, yo tuve 38 años en esa cosa. Yo llamo servicio exterior, yo lo llamo diplomático. Y entonces invitaron a García Miranda, Manuel, que era el embajador de España. Y se encantó con la sopa. Entonces Ernesto... Ya mes, cada 20 días, Plácides, el sábado mondongo. Me mandaba su carro y mandaba un sobre para los gatos. Bueno, y un día me llama Manolo, Plácides, tengo 10 no verte, hombre, ¿cómo que hace tu vida? Hombre, Manolo, muy bien. ¿Cómo has estado? Yo pensé que me iba a invitar a alguna cosa más porque yo recibía espléndidamente, tenía una mesa. Un plato con el escudo de España y tal. Entonces le dije, me dice, mira hombre, es que viene a su alteza la hermana del rey Juan Carlos. Hombre, qué bien, vine con el esposo que es un médico muy eminente. Y yo quiero ofrecerle estos sopa de mondongo. Hombre, ¿cómo le vas a dar sopa de mondongo a su alteza? No sé si ese plato es una maravilla. Bueno, si tú quieres, Manolo, yo te complazco. Claro. Me mandó el carro, me mandó esto, toda la parafernalia. Cuando estoy en la cocina me dice, pero tú vienes a la mesa. Me quedo aquí tranquilo. No, vienes a la mesa. Y bueno, aquí está la cocina, una puerta y está toda la mesa. Yo digo, mira, aquí te hace mi sentar. Me sintió. Resulta que la sopa de mondongo cartagenera es todo un rito. No solamente es el cocimiento del mondongo en sí, que tiene que tener las tres partes, los callos, la colmena, el yurillo, sino que se hay que cocinarla con la pata de una ternera. Y del otro lado hay que hacer una sustancia con todos los huesos que se consiga. Bueno. Y después viene la elaboración de vegetales y se le da espesor con yema de huevo, como yo explicaba allí y tal. Y se ponen crotones de pan, huevito duro y tal. Me senté, comenzaron a servirse todo el mundo. Y de pronto dice Manolo de allá a la esquina, hombre, Lácides, ¿por qué no le explicas a su alteza cómo es el mondongo, hombre? Es una maravilla. Bueno, como buen cartagenero, pues despejo, a veces despejado de mente, me paré. Lo saludé, digo, alteza. Cuando sus antepasados, posiblemente tipo los conquistadores, vinieron a América y trajeron el mondongo. Debe ser lleno de especies, fuerte de condimentos, rojos, pesados, con chorizos, con morcillas. Una cosa pues para hacer la siesta en una hamaca caribeña. Pero cuando pasa a Cartagena de Indias, la más española de la ciudad de España, sucede un poco como el idioma de Castilla, que esos primeros conquistadores debían ser de una pronunciación bronca, dura, fuerte, que los pobres indiecitos eso nunca pudieron asimilar. Pero cuando pasa el mondongo a Cartagena, se llena como la voz de Castilla, con la luminosidad del Caribe, en Cartagena se vuelve una sopa suave, tranquila, que inclusive los borrachitos de mi tierra, antes de dormir, la toman para tener un sueño plácido. Es el homenaje de Cartagena a su Alteza. El idioma español, que debe ser duro, y el mondongo duro. En Cartagena se vuelve una poesía como el castellano en el Caribe, que todos nosotros podemos hablar de una manera clara, con una pronunciación correcta. Está complacido, pues. Los invito ahora a unas medianueves. Tenemos los libros de la doctora Cecilia y el doctor Eduardo, si los quieren mirar, y regresaremos a las 10:45 aquí nuevamente.